nacido para triunfar. No lo dijiste tú. Nací en la Biblia para los hijos de Dios. Nada más. Proyecto Power. Rodrigo y Sol del Sur. Sepas mi amor cuánto te quiero. Quiero que sepas mi amor cuánto te extraño. Quiero que tus miradas que te enloquecen. Cuando no estás conmigo, mi amor, mi vida se desvanece. Abajito, abajito, abajito, abajito. Ahí está, oye, tremendo baterista. Thank you.